Me levanto a medianoche, ¿dónde estás? En mis seres siento el dolor que causa mi pecar. Sosténme, oh Cristo, ¿por qué tambaleando estoy? Solo tú eres Rey de gloria, sé mi príncipe de paz. No es tan fácil entregarse así, tengo que enfrentar muchas batallas y sé que tengo que confiar en ti. He luchado contra tu voluntad.